Esta inyección de energías, pensamientos elevadas en ustedes y entera, evitó que las emociones negativas enfermas se amalgamasen y se proliferasen, porque ustedes adquirieron una conciencia alternativa, significó que el centro, o sea el ego, desvió parcialmente su imagen hacia el universo. El hombre de esa época comenzó a percibir al astro Sol, la luna, las estrellas y a la naturaleza, le dio nombres divinos y los adoró. Esta acción el universo lo llamó dinámica conceptual. 262. ¿Qué es la dinámica conceptual? Dinámica conceptual significa que el pensamiento deja de ser rígido e inflexible para dar paso a un pensamiento que adquiere una dinámica en su pensar. El hombre de esa época se regía solo por los sentidos externos y a partir de la dinámica conceptual, puso en movimiento su imaginación. Con este nuevo concepto el cerebro del hombre se reestructuró y pudo con ello anticiparse a los hechos imaginando, también comenzó a modelar y expresar su vida de una forma más comprensible. Pero a pesar de haberse activado una nueva manera de concebir al pensamiento, este de todas maneras ya estaba contaminado por las emociones negativas enfermas y continuó modelándose de acuerdo a su ego, a su centro, Satien, con la diferencia que ese pensamiento lo expresaba y lo encaraba de otra manera. 263. ¿Nos pueden dar un ejemplo de dinámica conceptual en nuestros días? El término conceptual es la idea o concepto. Es el aspecto más importante de la obra, acción y pensamiento. Significa que todo lo planeado es formado anticipadamente, siendo su ejecución un asunto secundario. La idea se convierte en la máquina que origina todo lo demás. Hoy en día ustedes en forma global ya pueden pensar abstractamente, queremos decir que ya construyen pensamientos completos en su imaginación para luego plasmarlos en la realidad donde ustedes viven. Pero sabemos que la realidad donde ustedes viven, los conceptos son imaginados abstractamente de acuerdo a la imagen que ustedes tienen de sí mismos y de su entorno. Entonces esta dinámica conceptual no está regida por conceptos universales sino planetarios. A pesar que ustedes han llegado al pensamiento dinámico conceptual y abstracto por evolución, todavía no podemos decir que su dinámica está activada por el conocimiento, entendimiento y amor universal. Por evolución ustedes están logrando la entrada al universo, pero está faltando que los conceptos abstractos sean determinados por el conocimiento y entendimiento de la elevación energética que forman esos pensamientos. Cuando se liberen del ego, de las emociones negativas enfermas, entonces podremos decir que la dinámica conceptual de sus energías pensamientos